Ricachu, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saludo acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, Walter, buen día. ¿Cómo le va? Bien, acá, tratando de saber cómo va la cuestión, sabiendo también o teniendo información de que viene medio trabado y lento, ¿no? Sí, sí, la verdad que se ha trabado bastante con el tema de que los distintos representantes de los distintos poderes no toman una resolución respecto a cómo se va a aplicar el tema de concursos a cargos jerárquicos. La idea de los sindicatos sigue siendo la misma, que tiene que ser lo más equitativamente posible para los trabajadores municipales y que todos tengan la posibilidad de poder rendir un concurso y poder acceder a la escala máxima dentro de la carrera municipal. Estaba prevista una reunión para el día de mañana, recién me acaba de llamar el secretario de Hacienda, Hernán Perafán, diciéndome que desde el lado del Tribunal de Cuentas justamente sesiona, así que sería prácticamente imposible la reunión de mañana, pero muy probablemente se pasara para el día viernes a las 9 de la mañana. Ajá. Nosotros tenemos la intención de avanzar sobre eso. Lo que sí, la postura de este sindicato es clara, es que si se puede avanzar, va a tener que hacer con concursos abiertos, ¿sí? Con donde todos los empleados municipales tengan la posibilidad de concursar y para todos los poderes iguales. De no poder avanzar sobre esto, creemos que existe la posibilidad o tenemos la necesidad de trabajar sobre casos más puntuales, que creo que tiene más urgencia que los cargos jerárquicos, que es el pase a planta permanente del personal docente de el área de deportes y del área de cultura. Así que si no tenemos demasiada expectativa sobre que avance este tema, tendremos sí temas puntuales como el que te acabo de mencionar, que nos tiene bastante preocupado porque por lo menos hace 8 años que hay empleados que están con una estabilidad laboral. Repasemos lo del concurso, porque tengo entendido que ustedes están pidiendo que se hagan cuanto antes o ahora y que dure hasta que termine el mandato de Fulques. Y después, cuando asuma el nuevo intendente o intendenta, se concurse nuevamente los cargos jerárquicos. Sí, sí, exactamente es así. La última vez que se llamó a concurso para cubrir cargos jerárquicos fue en el año 2005. Y de la totalidad de los cargos para cubrir solamente se llamaron a 9, ¿sí? ¿Cuántos cargos hay? Ahora estuvimos averiguando porque tampoco tengo el dato preciso, pero por lo menos lo que pudimos recabar trabajando directamente sobre el padrón de afiliados y sobre el padrón de empleados municipales, habría cerca de 90 cargos jerárquicos. ¡Apa! 90 cargos jerárquicos, exactamente, entre los tres poderes, ¿sí? Lo que nosotros visualizamos es que si desde el año 2005 no se llama a concurso para cubrir cargos jerárquicos y que solamente llamaron para 9, o sea que hay muchos más que tienen más años de intervención o directamente nunca se han llamado. Otros cargos se han creado y directamente a partir del inicio y de la creación no se llamó a concurso, se cubrió por intervención. Y en todo esto, no respetando la ordenanza, la 2329, que es el Estatuto Municipal, ¿sí? Donde dice que cada 2 años y medio se debe rendir el cargo a concurso. Nosotros entendemos que 2 años y medio es poco para poder llevar adelante un proyecto de cada uno de los trabajadores municipales que intente cubrir ese cargo, ¿sí? Por eso entendemos que debería ser de 4 años, pero que coincidan justamente con los mandatos de gobierno. Si nosotros planteáramos esto o lo pusiéramos en práctica a partir de ahora de los 4 años, los últimos 2 años de la gestión entrarían en el gobierno nuevo. Y eso creo que no sería realmente sano, porque limitaría al gobierno que venga y el que sea, ¿sí?, a un organigrama ya impuesto. Desde el lado de lo funcional y desde el lado de lo económico, ¿sí? Entonces entendemos por qué cambiar ahora algo que tendría que ser por 2 años y medio y de hecho que está previsto, si hasta tenemos el tiempo de que sea así en estos 2 años y medio que nos queda de mandato de Fulques, y del gobierno municipal completo, ¿no? Uh-huh. Y sí hacerlo y dejarlo escrito y establecido por ordenanza que el gobierno que venga tenga la obligación de llamar y tenga la obligación de hacerlo por 4 años. Esa es la postura que tenemos nosotros. Claro, nosotros acá charlábamos en redacción si no convenía que queden los cargos jerárquicos 2 años, o sea, que cumplan los mandatos de 4 años, aunque tengan en el medio la intendencia, teniendo en cuenta de que si alguien concursa y tiene un buen proyecto, debería exceder a lo que sea el intendente o la intendenta que gobierne, ¿o no? Sí, sí, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que, ya te digo, nosotros haciéndolo de esa manera, entraríamos en un ejercicio de regularización que a partir de que el gobierno que venga, que va a entrar por 4 años, también llame a concurso y los mismos empleados municipales podamos entrar en ese sistema cíclico de que cada 4 años se llame, ¿sí? Que concuerde con el gobierno municipal. ¿A qué me refiero? Porque no todas las estructuras orgánicas, y depende de la impronta que se tenga para poder gobernar, va a necesitar o tal o cual cargo jerárquico para su función. Y ya tenemos experiencia, de hecho, con este mismo gobierno que hace 12 años que nos llama, donde no se ha respetado el tema de el concurso, la primera, la llamada a concurso, y los que se han concursado, muy probablemente lo que pueda llegar a suceder, o que no los necesite y le sigan pagando un sueldo y los tengan aislados porque sin ningún tipo de función y van a traer su propia gente, que también le van a tener que pagar su sueldo, o directamente lo que se puede llegar a hacer y que ha sucedido también, que se les ha intentado sacar el concurso y va a terminar judicializado el tema. Entonces nosotros creemos que lo más sano sería que ahora hablemos por lo que queda del mandato de este gobierno, que justamente son 2 años y medio o un poquito más, que seguramente si hacemos los concursos ahora se va a extender en el tiempo y va a agarrar el gobierno que venga, ninguna duda, porque no vamos a poder llamar. Si se hicieran los llamados a concurso, no se va a poder hacer en un mes esto. Esto va a llevar por lo menos un año, la implementación. Entonces se va a acceder muy probablemente hasta un año de la gestión que venga. Pero en ese año de la gestión que venga va a tener el tiempo suficiente como para ir armando los concursos, justamente ahí sí, por 4 años. Que se ha desfasado un año no es inconveniente para nosotros. Ah. Pero no 2 años o un poco más, ya es demasiado. Los concursos abiertos, ¿no? Los concursos deben ser abiertos para los empleados municipales de planta permanente. ¿Sí? Para los empleados. ¿Y para los cuál empleados? Sí. Porque tengo entendido que el Consejo Deliberante tiene como cierta reticencia a esto, como que no está muy de acuerdo. Sí. ¿Qué plantean ellos? ¿Qué es lo que dicen? Lo que plantean el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas plantean que los empleados que cumplen funciones dentro del Consejo Deliberante sean los mismos que tengan la posibilidad de concursar. Y la explicación nuestra es que los poderes son 3 poderes distintos, con un organigrama de funcionamiento distinto, pero los trabajadores municipales estamos nucleados bajo el mismo estatuto, que es la 2329. Entonces, y ese dice que tenemos las posibilidades de poder concursar. Nosotros, al hacerlo limitado, supongamos, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas o en el Consejo Deliberante, existen casi la totalidad de empleados con la totalidad de cargos jerárquicos a cubrir. Ah, mira. Claro, y no pasa esto en el Ejecutivo Municipal. Entonces, ¿por qué quitarle la posibilidad a un empleado municipal que se cree o se cree que tiene condiciones y puede cubrir un cargo de mesa de entrada del Tribunal de Cuentas y sí lo puede hacer en el Ejecutivo Municipal? Creo que las funciones son las mismas, los trabajadores somos los mismos, cobramos el sueldo de la misma manera, el sistema de bonificaciones es el mismo, el sistema de ascenso es el mismo, entonces no vemos por qué tiene que ser limitada la posibilidad de ocupar un lugar dentro de cualquiera de los 3 poderes. Así está. Bueno, así está. Entonces el viernes esperan ustedes que haya resolución, si no, ¿cuál sería la postura de Soyen? No, nosotros seguimos trabajando dentro del ámbito de la mesa de la función pública. Nosotros proponemos esta modalidad de trabajo, estamos abiertos, por supuesto, porque es una mesa de discusión y de negociación, no somos cerrados para nada. Sí creemos, y lo que decimos lo fundamentamos, por supuesto que vamos a escuchar la propuesta, pero tienen que ser justamente con fundamentos mucho más fuertes que los que tenemos nosotros. Creo que esto de perpetuar el cargo a alguien, creo que no es sano. La sana competencia y la exposición de los conocimientos, yo creo que da calidad al trabajo como prestadores de servicio, como empleados municipales, a la sana competencia entre los trabajadores municipales, y por supuesto que le da la perspectiva de poder sumar una responsabilidad mayor y con un cargo que también es remunerado desde un lugar mayor a cada uno de los trabajadores municipales y que reúna las condiciones, sí, que sean plantas permanentes. La paritaria para tratar el tema del bolsillo del trabajador es septiembre, ¿no? Eso es en septiembre, quedó fijado en la última reunión del primer semestre del año, donde se pautó salarios para ese primer semestre, y está, si mal no recuerdo, es el 19 de septiembre, es la fecha donde nos volveremos a sentar en mesa de la función pública, sí, pero ya para tratar pura y exclusivamente el tema salarial.